absoluta, vamos a conversar con unos niños que nos vienen a visitar, unos muchachos, que nos vienen a comentar acerca de una aplicación. Aplicación, bueno, cuando uno va al celular dice, oye, voy a bajar la aplicación WhatsApp, me voy a bajar la aplicación Waze, ¿qué? Para navegar por internet mientras voy manejando, voy viendo cómo están las calles, están haciendo parte, etc. ¿Cierto? Yo estoy trabajando con un amigo que tiene una aplicación que se llama CityVip, que es como puros conductores profesionales que te sirven para ir a buscar la comida, te llevan a la farmacia, llevan al adulto mayor al hospital, etc. Hemos estado trabajando con una aplicación de administración de condominio que se llama EdiPro. Por ejemplo, para toda la gente que tiene condominio, gastos comunes, quién entra, quién sale el condominio, registro de visita, etc. Esas son las aplicaciones. Hoy día son las aplicaciones que puedes bajar a tu celular y tienen ciertas utilidades en determinado ámbito de la vida de las personas. ¿Cierto? Y el día de hoy vamos a conversar con unas personas, con un amigo, que nos vienen a visitar y nos vienen a hablar de su aplicación. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Adelante, por favor. Buenos días, tú hablas con César Huidobro. César, bienvenido. Y a Gerardo Villarroel. Adelante, chiquillos, cuéntame, ¿de qué se trata su proceso? Bueno, mira, la aplicación básicamente se trata de ofrecerle a las pymes la posibilidad de tener una app para que puedan vender sus productos o servicios siempre que necesiten entregarlos haciendo algún tipo de delivery, o incluso que la persona lo reserve con anticipación y luego vaya al local a pagar, y todo lo hace desde la aplicación. Eso. Entonces el dueño del negocio puede colocar fotografías, el stock disponible, puede colocar las características del producto y todo eso ofrecerlo a través de una aplicación propietaria. Si la aplicación, por ejemplo, el negocio se llama venta de envases desechables, la aplicación va a tener el nombre y el logotipo del dueño del local. No es que va a formar parte como de un listado de empresas, sino que es la empresa. Entonces la persona va a descargar la aplicación si está interesado, los clientes de este dueño de negocio, y entonces bueno, pueden hacerle los pedidos directamente desde el teléfono. Con eso se evitan ir al local y hacer filas y cosas por el estilo. Porque la transacción, el pago, ¿cómo se hace? El pago, bueno, eso depende del cliente. Nosotros podemos adaptarle el uso de Transbank, el uso de Kipu, que es una herramienta para hacer transferencias bancarias, el uso de transferencia, que la aplicación le entrega los datos de transferencia al cliente para que gestione a través de su banco el pago, o bien pago en efectivo, y el cliente luego va y puede pagar o cuando le entregan el producto de despacho a domicilio, o bien cuando él se acerca al local a hacer el pago. Algo muy importante es que la app va a tener dos apps, una que va a administrar el mismo dueño del negocio y su otra app que va a tener sus clientes. En ningún motivo nosotros cobramos comisión ni nada por las ventas, es decir, él va a administrar su propio negocio desde el mismo celular. ¿Y qué gana la empresa? Nosotros vamos a cobrar un fee mensual. Ah, ya, entiendo. Ahora, invitamos a la gente que cotice cuánto sale hacer una app con base de datos, con login. Sí, bueno, es carísimo. Y que sea para Android, para Play Store o para iPhone, para que lo coticen y vean el costo. Y en realidad el costo de nosotros es de 2.000 pesos más IVA diario, es decir, un arriendo de 60.000 pesos más IVA. Y la idea es que todas las empresas tengan su propia app, que ya no se queden atrás en el pasado, que cualquiera, el negocio del sushi, el que vende pizza, pueda tener su propia app y fidelizar a los clientes mandándole promociones, o que el mismo cliente sepa que le están pidiendo un producto y lo puede retirar antes, o dónde está su pedido, si está en espera, tiene estado, la app tiene datos de cliente, se maneja con una base de datos. Y todo queda en el teléfono, nosotros no tomamos nada ahí, sino que él administra todo. Claro, el punto es que le entregamos al dueño del negocio una segunda aplicación que es con la que él va a administrar las ventas. Entonces, él va a tener en su teléfono, no necesita computadora para llegar y verificar los pedidos, las órdenes, los precios, nada de eso. Solo lo ve desde el teléfono y todo es autoadministrable por el dueño del negocio. Mira, y el retorno por esta inversión debe ser 20 veces más. Claramente, porque fíjate que, vamos a suponer, hablemos de pedidos ya, para las empresas que trabajan con delivery repartiendo alimentos, comida, ¿ok? Pedidos ya es una empresa que está posicionada en el mercado, entonces o Uber Eats, por ejemplo, que también es otra que está posicionada. Entonces, las personas subcontratan el servicio de pedidos ya y Uber Eats. ¿Y qué es lo que hacen esas aplicaciones? Para el dueño del negocio, no es tan positivo, basándose en el hecho de que le cobran una comisión muy alta, que está entre el 15 y el 35% del costo del pedido. Entonces, para el dueño del negocio es complicado porque es un costo muy alto ese tema. En pedidos de, ya tenés que pagar mucho, ¿no? Sí, porque es el 15% más IVA, entonces es harto. Y ya va casi el 20% el IVA, 35% la venta. Ah, exactamente. Ay, no. Exactamente. Entonces, yo hace tiempo tuve... ¿Estás trabajando para pedidos ya, bro? Sí, exactamente. Prácticamente. Entonces, la idea de nosotros es economizar este tema y permitirle al dueño del negocio que pague un fee mensual fijo, y no se le cobre por comisión por la venta. Entonces puede vender harto y dedicarse exclusivamente a hacer este tipo de promociones y cosas para sus clientes, con un retorno de la inversión mucho más alto para ellos. Y todas las actualizaciones que hagamos va a ser en pro beneficio de cada uno de los usuarios. Mira, no hay un costo adicional por cada... Claro, exacto eso. Julio Antonio te manda saludos. Antón te manda saludos. Un amigo emprendedor igual que usted. Saludos a los chiquillos, que les vaya bien en su emprendimiento. Gracias. ¿Esta aplicación cuándo va a estar disponible? No, ya está disponible, ya tenemos 3 clientes que la están usando. Una empresa que vende envase de sushi, otro que vende repuesto Honda. ¿Ya? Y una que vende artículos de Art Manicure, que vende artículos de pintura de uñas y eso. Bellezas y cosas por... Pueden ver nuestro sitio web o nuestra fanpage. ¿Cuál es? Sí, la dirección es app.ione.cl. ¿Cómo? Lo que pasa es que la palabra es en inglés, entonces es iOne. Pero se escribe como ilatinaone.cl. Ah, correcto. Vamos a ver una breve pausa y estamos de regreso, ¿les parece bien? Prácticamente. El gran festival chileno, 8 de diciembre de 2018, desde las 12 hasta las 24 horas, sector La Católica. 6437, Camino al Volcán, Santa Feria, La Vino Chilapi, La Combo Tortuga, Rebel Brigade, El Bloque, Cumbia en Vivo, Cerveza Artesanal, Gastronomía y Food Truck. Un gran evento, no te lo puedes perder, realmente espectacular. Lo vas a pasar increíble. ¿Cuándo? 8 de diciembre del 2018, de 12 a 20 horas. Compra tus entradas en Buzzline. Ya lo sabes, Santa Feria, La Vino Chilapi, La Combo Tortuga, El Bloque 8, Sonora 5 Estrellas, Gran Festival Chilero, 8 de diciembre del 2018, El Virque. No te lo puedes perder. Son las 9:55. Ya volvemos rápidamente con nuestros buenos amigos que nos están acompañando y están compartiendo con nosotros la mañana en la radio. Hay un gran evento chileno. Yo hablé de las cheles, la gente se puso contenta inmediatamente. Chilo bien, el gran festival chileno, 8 de diciembre de 2018, de 12 a 24 horas. Sector La Católica, G437, es la carretera. Camino El Principal, Pirque, Santa Feria, La Vino Chilapi, Sonora 5 Estrellas, La Combo Tortuga, Rebel Reggae, El Bloque, Cumbia en Vivo, Cerveza Artesanal, Gastronomía, Food Track. Sí, pero tranquilo muchachos, ya vamos a tener entrada. Entradas, preventa, 6 luquitas, general 9.000. Va a estar realmente espectacular, no te lo puedes perder. ¿Y dónde lo compro? Pregunta la gente, en el sistema Passline. Volvemos con los muchachos que nos están acompañando el día de hoy. Recordemos nuevamente la dirección y cuál es el objetivo de habernos venido a visitar a la radio, muchachos. Bueno, el objetivo primero es informarles que hay una app para cada uno. Cada negocio puede tener su propia app y administrado por su propio dueño. Y por venir acá a la radio, los que llamen por la radio, les vamos a dar 2 meses gratis de la app. Sí, obviamente hay que implementar la app y eso tiene un costo de 100.000 pesos más IVA, que incluye los servidores, lo que es programación y las publicaciones en las plataformas de iOS o sí, de tiene Google Play. Tiene un costo, pero no es barato. No es barato, por eso son 100.000 pesos más IVA y después le regalamos 2 meses gratis que llaman de la radio. nos pueden ubicar a los teléfonos o los vamos a visitar nosotros. No, nos gusta juntar una reunión. Lo personalizado, claro, hace la diferencia. Que ellos puedan probar la app, ver cómo funciona, que podemos entregarla con Transbank. Nos pueden llamar al siguiente número de teléfono. Bueno, más 569 y el número es 77629243. Repito, es 977629243. Oye, ¿pueden revisar, repetir la página web? Bueno, nosotros tenemos incluso una fanpage en Facebook. Ahí pueden ver también información de la aplicación, fotografías y cosas que hemos puesto. Nos pueden buscar como iWanTech Chile en Facebook. I y Latina. Y Latina, ole. Wow, ¿ya? Ajá. Tech. Ahí está. Exacto. Y el logotipo es como parecido al de Tricolor. Baja un poco más. Además, ahí está. Es. Ya. Pinturas Tricolor. Parecido. Es parecido, pero tiene una I. No me voy a dar cuenta que la llega es. Ya. Sí. No nos dimos cuenta que era parecido el logotipo a Tricolor, pero alguien nos lo dijo y al final, bueno, lo dejamos así. Muchos comerciantes ya cuentan con un sistema web para vender online y sin sus clientes no tengan que ir a un navegador desde el teléfono, ¿cierto? Esa como sería la promesa, sería la solución que estamos viendo un problema. Sino que descarguen la app de su empresa, ya que tiene incrustado el mismo sitio web desde el cual pueden realizar las mismas. ¿Listo? Esta solución la tenemos disponible tanto para iOS como para Android. Podemos integrar cualquier plataforma como PrestaShop, WooCommerce, Magneto, Virtual, OpenCart, carrito de compras. Efectivamente. Lo voy a analizar con un cliente que le estoy haciendo una página web y le voy a preguntar si tiene el recurso disponible para poder hacerlo. ¿Te parece? Me parece. ¿Algo más que decir? No, bueno, gracias a los radioescuchas por haber dado la oportunidad de mostrar nuestra app. Y la idea es que nos puedan llamar y podamos generar reuniones para que... Es lo que se viene al futuro y no necesariamente que lo compre ahora, pero que nos llamen para que... Si a futuro tienen la idea pensada, les podemos ayudar. Y también lo invitamos a que ellos validen estos precios en algún sitio web o alguna empresa que se dedica a hacer app. Y la idea, nosotros queremos no ganar con un cliente, sino que ganar por cantidades. Esa es la idea. Efectivamente, así funciona. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga, buen día. ¿Qué les pareció la app? Lo voy a estudiar, ¿eh? Me parece interesante. Bueno, como todas las empresas tienen que lucrar, no lucrar, sino que tienen que generar sus recursos para poder sustentarse, ¿no? Y el tema de la app es tremendamente importante. Yo conozco mucha gente que hace app y me parece que el precio es bastante razonable en relación a otras que yo ya he visto. Y están solucionando, están personalizando el servicio de una empresa. Eso es. Personalizando la compra, la venta, el acercamiento con el cliente. Así que lo voy a estudiar. Y les voy a comentar un par de días más que me parece desde mi mirada una persona que trabaja con en este mundo. Hoy día cumplí con darle la oportunidad a estos muchachos para que presentaran su trabajo. ¿Les parece bien? Vamos a la música. Esto es para el gurú, lo más nuevo de los... Todos lucramos con lo que hacemos, ¿cierto? Sí, pues. ¿Qué le pasa? Que la palabra lucro está como... ¡Ah! Oh, está lucrando con la educación. Ya, esta es la música de nuestro gran amigo, el gurú, Sensei. Los piratas, los auténticos decadentes, MTV, Unplugged. Mira el sonido que tiene, aparte como con tango, como un tango, mira, fíjate. Estoy hablando como River, como Boca, ¿eh? ¿Vio el partido de ayer? Yo lo vi. Boca-River, mi primo es de Boca, en Mendoza estaban todos locos cuando iba ganando Boca. Pero River creo que tiene mejor equipo. Yo si tuviera que jugar 10 lucas, se la jugaría a River. Creo que va a ganar la copa. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Y nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una...